Monastery, Ryan Castro, posición número 8. Guaro y todos los artistas invitados de Pipe Bueno. Paul Heart con Elton John y Dua Lipa en la número 6. Medallo, Bless, Justin Quiles, Lenny Tavares, posición número 5. En la número 4, All I Want for Christmas is You, Mariah Carey. En la número 3, Sebastián Yatra con sus tacones rojos. Adele en la posición número 2 con Easy on Me. La número 1, ya les vamos a decir, porque antes queremos agradecerles a todos ustedes la compañía. Feliz fin de semana. Y aquí vamos a estar, ¿no? En Navidad y en fin de año. Eso. Siempre así trabajando es para ustedes. Y vamos a tener también el resumen de los éxitos del año y la elección de la canción del año 2021. ¿Cuál es? Pues comiencen a escribirnos a través de numeral Top Caracol para ir teniéndolas en cuenta. Posición número 1 para esta semana. La canción es de Camilo y Eva Luna y se llama así, Índigo. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao! ¡Eso! ¡Chao! ¡Chao! ¿Cómo puede ser que yo me sueñe con alguien que ni siquiera he conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mis 50 y ahora todo huele y sabe mejor. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería. La falta me hacías contigo Navidad llegó temprano. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si pienso que vienes tiemblo como un flan. Para ser contigo ya tengo mil planes. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay Marte 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Y ya quiero tenerte muy cerca de mí. Lunes a viernes, las noches en Caracol Radio terminan con Sanamente. Salud, bienestar, vida interior, fortaleza física, cómo afrontar las dificultades y vivir plenamente. Cada noche, pacientes y terapeutas nos enseñan a vivir la vida con intensidad y salud. Sanamente, lunes a viernes desde las 11 de la noche, junto al doctor Santiago Rojas. Thank you.